Decíamos trabajando desde temprano con un problema de nunca acabar, ¿no? Sí, así es, Carlos. Lamentablemente, la empresa Piedras Mora nos encontramos nuevamente con problemas por falta de pagos. Esto ya se había hablado hace por lo menos 40 días con parte del gobierno, los trabajadores sindicatos, donde la empresa tenía un compromiso de pagar en tiempo y en forma, de acuerdo a la fecha que no salimos de pago, pero está nuevamente con los incumplimientos, así que ya le trasladé el mensaje al subsecretario de Trabajo para que empiece a actuar en consecuencia, así que vamos a estar a la espera de que la empresa cumpla por lo menos en el día de hoy. Lamentablemente esto tiene que haber ocurrido el fin de semana, los compañeros el fin de semana largo no contaron con el aporte mensual o lo que tenían que percibir ellos como mes trabajado, y lamentablemente la empresa sigue cometiendo error y en falta, ¿no? Por ahí una pregunta que le voy a hacer más como ciudadano que como periodista. ¿Hasta cuándo esta situación, no? Porque no. Uno siempre viene escuchando todos los meses. ¿Cuándo se define esto? No sé, yo creo que de mi parte ya puse todo, los trabajadores también, así que hoy ya depende de las autoridades del gobierno. Por ahí muchas veces se enojan cuando yo hablo de estos temas porque pareciera que yo pongo traba en algo o acuso a alguien. Yo creo que ellos tienen la otra de aplicación, tienen que actuar en consecuencia, y de esta manera yo creo que a la empresa se le tendría que estar sancionando como corresponde, con la clausura o citar a la empresa a ver qué es lo que va a hacer, porque la última conversación que tuvimos con el ministro, el subsecretario de Trabajo y Contro de Gaetano en el despacho de Tineo, la empresa se comprometió, digamos, cumplir en tiempo y fecha, pero lamentablemente estamos quedando para atrás y eso nos perjudica terriblemente a la economía de los trabajadores. Claro, ¿no? Y una nota sobre la economía, sino también en la situación sociolaboral. Todos tienen una vida después de ese trabajo, digamos, en los cuales distintos compromisos también que tienen que afrontar. Mire, Carlito, yo creo que ya demasiado hice yo de mi parte. He conseguido, gracias a Dios, con un trámite a otra empresa del parque industrial, que la asiste con trabajo, más la producción mínima o propia de la empresa, se está sosteniendo, digamos, con el trabajo. Pero no puedo estar yo permanentemente con esta empresa o viendo si cumplen o no cumplen. Yo creo que ya mi función tiene un ciclo. Yo con esto no voy a bajar los brazos, ¿no? Pero yo creo que acá me tiene que ir al texto. Voy a mencionar, espero que no se enojen porque me tildan de todo ya a mí, del gobierno, que se tiene que preocupar un poco más por la fuente de trabajo. Esto es así, Calito. Le guste a quien le guste, ¿no? Bueno, una situación que desde la empresa, ¿qué respuestas dieron esta vez? Bueno, no, sin duda, el subsecretario va a estar en comunicación hoy a la mañana. Él me dijo que ya va a hablar con los empresarios para ver qué resolución o decisión tiene hasta el momento, ¿no? A lo que a mí me transmitieron, yo se lo transmití a los trabajadores el viernes, y hoy a la mañana iban a hacer efectivo el pago, así que estamos a la espera de que ocurra eso. Ojalá en el transcurso de las horas estas que están pasando aparezcan los dineros, ¿no? Bueno, muchas gracias, Cáceres, por esta comunicación con Radio Nacional. Que ande muy bien. No, usted, Carlito, buenos días a la audiencia. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.